es el próximo sábado del Elche Club de Fútbol a partir de las 6 de la tarde. Se enfrenta al Nástic de Tarragona. Los jugadores, no sé si será un mensaje dirigido a mi edad, que la dice que no, ha sido así, además del criterio de la humildad, ese rasgo de personalidad, de cautela, de ponderación, de no vender el humo del ascenso para no pillarse los dedos y que no suceda el año pasado. Pues me da la sensación de que el mensaje de que cada jugador que sale a la rueda de prensa cada día hace un llamamiento para que los jugadores asisten con el equipo, me da la sensación de que en la mayoría de los casos es algo que les de verdad les cala, ¿no? Es algo que de verdad necesitan, porque y si no, como muestra varios botones, ayer por ejemplo Enrique Mateo reconocía y no quería hablar de los jugadores, que buena parte, un porcentaje importante del ascenso de la escuela de primera fue en parte por los aficionados. Y cuando decimos aficionados siempre decimos lo mismo, afición, son los que siempre están, pero hay otra masa de gente que suele estar alrededor y que espera el momento clave de la temporada. Entonces, ha llegado ese momento. Lo reclaman los unos y los otros. Este es Edu Albatar. Desgraciadamente, yo creo que al final siempre son los mismos, ¿no? Desde el principio de temporada hasta ahora, ahora parece que se ha animado un poquito más la gente, porque nosotros también hemos ganado más partidos y es normal que la gente se anima un poco. Pero como os he dicho a David y a los escuchados, pues nosotros siempre tenemos lo mismo, ¿no? Que nuestra mayor ilusión es poder jugar en este campo y verlo allí. Poder jugar en este campo con toda la vuelta gallina es espectacular. El año pasado que el partido de Villarreal estuvo así, pues yo creo que todo jugador quiere eso, jugar en casa y ver todo el campo lleno. Para nosotros sería espectacular y un plus más de moral. Pues soy de Bacar, uno de los nuevos, y que claro, se hace en grupo, ¿no? ¿Cómo es posible que se metieran 33.000 personas hace poco más de un año cuando aquí nos pasan los 7.000? ¿Dónde están los otros 6.000? ¿Dónde están escondidos? Claro, de 33.000 que hace un año vinieron para ver un partido en el que Elche estaba a un punto del ascenso, faltaban 8 jornadas para terminar la liga. 33.000. Bien es cierto que el club, con buen ojo y criterio, en ese momento aceptó el pleno. Incluso, si no recuerdo mal, para los abonados, los que habían acordado un sueldo, se regalaba para otro, se consiguió lo que se pretendía, luego se puso el deportivo. Cuando alguien, esto siempre teme, ¿no? Claro, el estadio se llena o se monta la fiesta, el equipo falla. Y otras no. Y el Cádiz famoso que tiene más negro de la historia, pero no pasó el día de hoy. Cuando se puso la bandera, no pasó. Partimos dentro del deporte de la comunidad, pues igualmente el que estaba atendido, pero el empate de la una semana antes tenía que marcar Rodi en los Cármenes contra Granada y marcó. El Elche no siempre falla en el momento de la que duele mucho más. Es el momento clave de la temporada. Si hay 33.000 potenciales seguidores de Elche por algún sitio y solo van a ser tenidos, faltan 26.000. En un año se ha perdido 26.000. Sé que no son los seguidores de Elche, pero en momentos clave les gusta el fútbol, les gusta Elche, les gusta verlo ahí. Pues Elche está ahí, con muchas posibilidades reales, pero para el club. El ascenso a primera son palabras mayores, son palabras mayúsculas, pero el Elche está en el camino. ¿Y por qué no 23 años después le va a tocar este sueño? Es el que menos te espera, que muchas veces pasa. Bueno, pues la plantilla está convencida de que tiene la sartén por el mango, de que tiene verdaderamente opciones, de que dependen de ellos. Porque están en serio, porque tienen un calendario. No voy a decir fácil, no voy a decir asequible, pero un calendario en el que ahora mismo ya lo que quiera darla hacia abajo. Y es al final cuando tiene los demás hacia arriba. Por lo menos, esa es la misma forma. Nadie, nada, no sé. ¿Cómo? Es que Tarragona está más temeroso que tiene que estar. Pero porque se está jugando en la permanencia. Se está jugando algo mucho más de la partido. El técnico Blanquiverde mañana da recuento de efectivos, pero da la sensación de que va a poder contar con todo, menos con los militares apartados por la sesión y tampoco con la sierra, pero los que va a marcar Samuel, los que más serán o son los más curiosos, están teniendo las sensaciones, por no decir ya es que de lo que incluso se ve en el equipo de la aparcado, aunque se está viendo por aquí con el suerte de ese tratamiento de jugador y que tiene el Mateo y el Fernández, que también los jugadores están perfectamente. Buenas señales, buenas noticias, y cuando las sensaciones son buenas por todos los lados, el equipo está bien asentado, está bien agarrado a la competición, y el sábado contra el Nastic tiene una magnífica oportunidad de poner tierra de por medio. Recordamos que esta jornada, por ejemplo, hay algún partido muy interesante, como por ejemplo el Jerez Betis. El Jerez es uno de los perseguidores en el playoff, el Betis, hacer el playoff y jugar contra el segundo, el Betis. Tampoco vamos a hacer ascos al partido entre el Celta y el Valladolid. El tercero contra uno de los perseguidores, el Valladolid que está a dos de playoff y el Celta que está en playoff. Hay partidos entre enfrentamientos jugados directos y obviamente si él se es capaz de estar se va a poder aprovechar. De momento de lo que no se aprovecha es de que el Betis le pague por el traspaso de Molina. Hace un par de días salió la noticia de que el presidente del Getafe ha denunciado al Zaragoza por impago de Uche, que es el mismo caso que el del Elche, y el Elche podría estar en la misma situación de denunciar. Según el presidente, hace ya unos cuantos meses, cuando iban a denunciar a la Liga. Pero es que, más que denunciar a la Liga, lo que hay que es denunciar la situación para que el Betis, vamos, que no pueda jugar ni un partido, que pueda descender, que te debe 1.200.000 euros, no te los pagas, si asciende otros 500.000, y estás ahí. Es el de concursal, no tiene seguridad, tira para adelante como el presidente del Getafe. ¿Qué tiene que hacer? ¿Enemistarse con el Betis? Pues chico, perdónenme la cuestión, pero que lo ven. Encima que se llevan al mejor futbolista que tienes, el mejor goleador de la historia. No te pagas, lo hacen jugar contra ti, te marca gol. Es tu principal rival para luchar por el podio o por el ascenso. Y aún quieres tener una diferencia con ellos. Tiene que hacer el equipo de fútbol, es demandar por todos los caminos posibles al Betis, y si tiene que actuar de manera que el Betis no pueda ascender o extienda, con todas las consecuencias, con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza de la razón. Lo primero es que esperemos que les sirva de herramienta la elección para que vuelvan a traspasar a ningún futbolista, si no corran por adelantado. O con mínimo avalado. Y si no es que se están llevando a tu mejor activo, que no te pagan. Esa es la cuestión. Pero ahora, si se queda atrás y no denuncia, lo van a tomar por dentro. Es el mínimo caso de que si tienes la posibilidad de acojonarlo, con perdón, con un posible entra en la ahí os tengo para recuento de efectivos y lo normal es que los familiares los tengan prácticamente a todos. Que yo a la casa será una última prueba y lo mismo puede ser de la partida, como todo parece indicar que ahí en el 11 titular ataca porque era esto de 3, Samuel podría volver a un ahora en el puesto de Achiari las dudas están entre Cristóbal, David Sánchez o incluso Genevelo y los arriba parece que el partido volverá a tener sí, con lo que tendríamos un equipo formado por Jaime Mortevira, el defensa Samuel Pellegrín con estos verdes, Rick Paisal con los laterales, doble pivote para Mantecón y Cristóbal o David Sánchez o Genevelo, medias puntas y que no quiero su meta y palanca, tampoco es tratable incluso Cristóbal jugase en media punta por la derecha y arriba jugaría a el Nacional de Tarragona que marca la zona de permanencia con 4 puntos de diferencia sobre el Salamanca que marca la zona de descenso. Aquí tiene un colchón de 4 puntos igual que Leche, pero con el playoff. Leche tiene 50 puntos, que no marca el playoff con 48 en el playoff y el primer perseguido es el Girona a 2 de playoff y a 4 de Leche. Ambos están en la misma situación, con colchones de 4 puntos, pero con objetivos distintos. Leche luchando por el primer descenso que marca por la derecha. Jiménez selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Jiménez. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petén, Avenida Reina Sofía número 11. Jiménez, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Pásate por Gombaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Gombaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Visítanos limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Internet es una herramienta fantástica para que bien tu estudio. Después de clase de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet con tipo deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFone, tu distribuidor actualizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFone. Estamos en la calle Cantarejas 30 de Almoral. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido, con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su SEAT responda siempre bien, como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en SEAT Auto, su servicio oficial SEAT puede sustituirlos con primeras marcas beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en SEAT Auto, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerramoautomoción.es. Concesionario Genera. Todo en madera, decoración y complemento. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Continuamos en directo, la sintonía de radio que es cadena COPE también para nuestros oyentes que es un entrenador que semana para todos los que nos ven en directo para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol que el próximo sábado se mide a Nástic Inventadas. Una las interrogantes en las últimas semanas ha sido el caso de David Generero, el futbolista que jugó en Zaragoza y que llegó a estar muy cerca de la mesa de operaciones en ese tratamiento conservador que en Murcia, en ese tratamiento sanitario de la sangre con proteínas, pues a la última fue la vencida y ese tratamiento conservador en su tercera etapa, pues parece que ha conseguido que el futbolista vea la luz del túnel. Aún así, aunque ha reconocido que el tiro como de momento está descartado, pero que al final de temporada seguramente tendrá que operarse. Yo lo que quiero es jugar esta temporada y estar casi en la mesa de operaciones a primera semana, a incluso verse en el hombro el próximo sábado. Medio un abismo, eso es lo que demuestra que la trayectoria, la inercia es tremendamente positiva en el equipo y todo el mundo está haciendo todo lo posible para tener la cabeza en el equipo y manejar a las órdenes de la gente. Preguntamos a David Genetelo cómo veía esa posibilidad de jugar y cómo estaba llevando el tema de su soy fan de fan. Bien, la verdad que viendo un poco los frutos del trabajo de tratamiento conservador que hemos estado siguiendo y bueno pues tanto pues los pinchazos que me he estado pues bueno, que me ha estado tratando el doctor Ripoll como pues el descanso y el trabajo pues aquí con los fisioterapeutas pues la verdad que han hecho que mejore mucho mi rodilla y esta semana la verdad que he entrenado toda la semana con el grupo al mismo nivel y la verdad que son muy buenas sensaciones. Sí, la verdad que sí, que bueno, el lunes era el primer entrenamiento, por así decirlo, duro que hacía con todo el grupo y bueno, pues también tuve algún pequeño problema, ¿no? Ayer ya no tuve problemas, la verdad que pude completar todo el partidillo. Evidentemente no es igual que un partido de competición, pero la verdad que muy contento por las sensaciones de la rodilla y también las sensaciones físicas después de haber estado parado tanto durante 3 semanas. También le preguntamos a Genetelo si pensaba que en estas 2 semanas, 3 semanas que iba con ese tratamiento y que no podía entrenar con el compañero, pensaba que había perdido algo de condición física. Yo creo que sí, yo creo que bueno, ha sido digamos poco tiempo parado, que además bueno, he seguido trabajando en el gimnasio y algunas cositas, lo que me permitía la rodilla y bueno, pues evidentemente no estoy al 100%, pero creo que estoy en disposición del entrenador y de ser uno más y que y la posibilidad del quirófano la tiene descartado. Descartado no. Bueno, por ahora la verdad que sí. Yo nunca lo he tenido muy presente, siempre he intentado pues no pensar en ello, como ser una última alternativa a pues, bueno, a salir si no se podía hacer ninguna otra cosa. Y bueno, pues por ahora, como te digo, ¿no? Tengo muy buenas sensaciones. Sé que las molestias de la rodilla van a ir apareciendo porque yo creo que al final de temporada sí que tendré que pasar por quirófano, pero bueno, pues ojalá que pueda aguantar los máximos partidos posibles y poder aprovechar las vacaciones de verano para poder operar desde el último posible. Bueno, pues vamos a hablar de lo que me interesa, que es el partido del próximo sábado. Vamos a ver si está obligado lo de Las Palmas, el compañero de Canarias, que va a ser una isla maldita, o el amarillo que tiene tomada la medida históricamente. No, yo no creo que sea una isla maldita, mucho menos, es una isla muy bonita de nuestro país. Y bueno, hemos tenido mala suerte en los tratamientos que hemos tenido últimamente allí, pero bueno, como dices, creo que ya esa derrota pues queda atrás, se han analizado los errores, se intentarán corregir de cara al partido del sábado y ahora nos estamos pensando en un buen partido el sábado aquí en nuestro campo, en el que, pues bueno, tenemos que a ver el partido, a animarnos, a estar con nosotros, porque eso yo creo que el equipo lo necesita, lo siente y es un club más de cara a afrontar los partidos. Por cierto, le preguntamos a Generelo qué pensaba de uno de los hombres que ha visto para hacer el partido, el Villarreal. Bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Una misma temporada con el Villarreal, no voy a decir nada que ahora no sepamos, de que es un gran futbolista, que estaba en un gran equipo y bueno, que viene a aportarnos cosas, a ayudarnos y bueno, que yo sea, ¿no? Todo lo que sea ayudar a Leche de cara a conseguir el objetivo de este año, pues también le preguntamos por el capítulo de las primas, no el tema monetario, todavía se está puliendo el acuerdo, no se llegó a un acuerdo, porque mientras el club, con buen criterio, se permita todo a un premio único, que es el ascenso a la primera división, se partirían 2,5 millones de euros en el vestuario para conseguir el objetivo, que es el objetivo único ese. Los jugadores también, creo que con parte de razón, dicen que eso está muy bien, pero que también quieren un pellizco por si se clasifican en el año, para el año, porque eso supondría como mínimo una taquilla más, una taquilla importante, que el partido de vuelta, como mínimo, para poseer un rostro. Si quieren ascender, tienen que jugar 4 partidos, a 2, si se puede solo 2, es que estaré en la posibilidad de cambio. El Elche puede encadenar la quinta victoria consecutiva en casa. Para ello tiene que ganar algo que les gusta a los clubes. Sería muy bonito y sobre todo muy necesario. Como te digo, tenemos que hacer un fuerte en estos partidos en casa, porque sacando los partidos de casa estoy convencido de que bueno, es muy probable de que sigamos con las posibilidades de meternos ahí en el partido de playoff. Y bueno, pues también sería importante de cara a enganchar a la afición, de cara a que la gente que venga el sábado se lo pase bien, se divierta y bueno, que cada vez venga más gente. Soy fan de fanfare y no soy español. He tenido que memorizar y recitar este texto de Carvilla porque los productores españoles salían corriendo cuando lo contestó. Ahora tenemos un nombre de C-Sport con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control 0 y 5 años de garantía por solo 17.600 euros. Date prisa. Ah, oye. Date prisa, Honda, the power of dreams. Ven a verlo a Encara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Pascorta 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 27. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Bote gallego, pulpo, ensalada de bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes al brasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Además, los sábados noche disfruta de la auténtica queimada. También desayunos, almuerzos y menú diario de martes a sábado y el domingo abierto. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina. Que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-10701. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Visítanos en newspiezasd.com. Porque velamos por su seguridad y número suyo. Para que su Volkswagen responda siempre bien. Desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Móvil Volkswagen puede sustituirlos con buenas marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Móvil Volkswagen, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.grupo-serrano-automación.es. Deportes, Elche en punta. Quique Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio 3, el Elche Club de Fútbol jugando o intentando hacerlo el próximo sábado, y además bien contra el Nástic de Tarragona, partido que arranca a las 6 de las 5 de la tarde, tenemos aquí un tiempo de juego en la sintonía de 5.4 y también en la sintonía de 5.4 de equipo que hacemos cada fin de semana la transmisión de los partidos con la institución de Navarro y con la institución de la. Bueno, eso será el sábado a las 6. Mañana el técnico realizará una última prueba a jugadores tocados, como es el caso de Edu Albacar, el futbolista que en el lunes sufrió un encontronazo precisamente con Cristóbal, el último liberal, y que reconocía que tenía muy malas sensaciones. Sin embargo, hoy es mucho más optimista. Albacar. Bien, ahí empecé la prueba porque el lunes cuando llegué a casa pues apenas voy a andar y pero bueno, ayer hice un par de pruebas y hoy incluso me ha costado las botas y no puedo dormir, las sensaciones eran buenas y espero que mañana espero poder entrar con el grupo a ver cómo funciona. Bueno, mañana es la prueba y ojo a lo que dice Albacar, que avisa. Ya decía Sergio Peregrino en nuestro micrófono el pasado martes que la derrota frente a Las Palmas fue un toque de atención para ellos, y ojo porque Diego Albacar dice que pero cuidadito al partido del sábado, no se fía para nada de nada. Pues mucho porque no estamos hablando y prefiero que sea un partido tan bajo con un equipo que en teoría está ahí abajo, pero ya lo dije también en la primera vuelta, es un equipo que yo creo que juega mejor fuera de casa que en su campo, y entonces puede ser un poco engañoso, ¿no? el rival, porque todo el mundo sabe que Nastic está ahí jugando un poco por el descenso, pero creo que es un equipo que fuera de casa es muy peligroso. Un equipo peligroso, y lo que tienen claro es que si ganan 5 partidos se meten en el playoff. En ese sentido, es como el presidente piensa de esa manera, y que depende de no de los jugadores. Sí, más que nada también porque depende de nosotros mismos. O sea, no dependemos de que alguien pierda o de que alguien gane. Dependemos de que si nosotros nos tomamos cosas bien, si sacamos los puntos que tenemos que sacar, pues seguramente en este disputará el playoff de ascenso, que es lo que queremos. Eso sí, lo que la ascenso directo, como preguntaba algún compañero.